Lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran multitud y, compadeciéndose de ella, curó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados». «Tráiganmelos aquí», les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos ofrece el relato de la multiplicación de los panes, este milagro que hizo Cristo tan conocido. Mucha era la gente que lo seguía, una multitud, dice el Evangelio, una gran muchedumbre. Lo buscaba Cristo para escucharlo, recibir esa enseñanza única, y también para que Cristo curase a los enfermos que se presentaban ante él. Y esto duraba horas. Y la gente no se iba. Necesitaba ese alimento espiritual que Cristo les ofrecía y que solamente Él ofrecía, que ninguno de los fariseos, escribas, eran capaces de proporcionar a estas almas, solamente Cristo. Tenían hambre de Dios, estas personas, hambre de verdad. Y es por eso que se quedaban ahí mucho tiempo. Justamente como no se iban y ya se hacía tarde, los apóstoles sugieren a Jesús que Él despida a la multitud, que se vayan cada uno a su casa, porque ya se hace tarde y porque además no tienen comida para ofrecer, porque después de algunas horas uno empieza a tener hambre, ¿eh? Si no ha comido nada. Los apóstoles que quieren despachar a la gente, pero Cristo que les dice: no, no hay que despacharlos, hay que atenderlos. No solamente en un sentido espiritual, dándoles ese alimento espiritual que es la persona de Cristo, su enseñanza, su doctrina, sino también en un sentido físico, darles de comer. Los apóstoles se asombran porque dicen: no, no podemos, es imposible. Tenemos 5 panes y 2 peces. para tanta gente es imposible. Esta poca comida, eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Por eso es que ellos prefieren que Cristo los invite a retirarse. Esto también nos pasa a veces a nosotros, la tentación, en algunos casos, de despachar a la gente. Decirle, bueno, ya está, se acabó, te podés ir. A veces nos pasa que las personas pueden resultarnos pesadas, molestas, y nos da un poco de ganas de despacharlos, invitarlos a que se vayan, ¿no? Cristo muchas veces nos responde diciéndonos, no, hacete cargo en lo que puedas de su problema, hacete cargo de su necesidad, hacete cargo de su requerimiento, hacete cargo de la cruz de tu hermano. ¿Y cómo nos hacemos cargo del problema o de la necesidad del otro? Bueno, poniendo a Cristo en primer lugar, dejando que Cristo tome la iniciativa para que nos ayude a responder a las necesidades espirituales, en primer lugar, y también materiales, físicas, del prójimo. ¿Por qué digo poner a Cristo en primer lugar? Porque a veces nos ocurre que queremos hacer todo nosotros, queremos tener nosotros la iniciativa, queremos manejarlo todo, queremos ser los que tienen las riendas en la mano, los que manejan, los que controlan y disponen. Y cuando eso ocurre, cuando no ponemos a Dios en primer lugar, no dejamos que Él haga, sino que somos nosotros quienes queremos en primer lugar hacer y disponer, claro, lo que surge y la consecuencia es el cansancio, el fastidio, al darnos cuenta que no podemos. Con lo cual es al revés el procedimiento, es dejar que Cristo haga, dejar que Él nos maneje, dejar que Él tome la iniciativa y uno colaborar con Él, como ocurrió hoy con este milagro de la multiplicación de los panes. La iniciativa fue de Cristo, primero porque Él dijo que se queden y vamos a darles de comer. Y segundo, porque fue Cristo quien hizo el milagro. Los apóstoles le presentaron lo que tenían, los 5 panes y los 2 peces, y Cristo los multiplicó. Eso fue un milagro. Paréntesis. Algunos dicen equivocadamente, incluso algunos sacerdotes también, lamentablemente, dicen que acá no hubo un milagro, algo sobrenatural, algo extraordinario, sino que Cristo logró que las personas pudiesen compartir aquello que habían llevado para comer. Como si cada uno tuviese a mano su propia comida, su propia vianda, y Cristo logró que compartieran como una suerte de cena a la canasta o de cena lluvia, como le dicen en otros lugares, la propia comida con los demás. como que el milagro, dicen algunos, equivocadamente, como que el milagro fue no una multiplicación como tal, sino un lograr compartir con el otro. El milagro del compartir, le llaman. El milagro del compartir. Le dan a este milagro una lectura moralista, solidaria o social, como que lo más importante es compartir de lo propio. Y más allá de que, por supuesto, nadie duda de que compartir los propios bienes es algo importante y necesario, sin embargo, aquí eso no ocurrió, y no ocurrió porque el texto no lo dice, simplemente. Lo que sí ocurrió fue una multiplicación a partir de 5 panes y 2 peces. Esa lectura procede de alguien que no tiene fe, alguien racionalista o también llamado modernista. El modernista es aquel que tiene problemas con la fe o no tiene fe y todo lo interpreta de manera racional, sociológica. Bien, cierro paréntesis. Cristo multiplicó y así alimentó. Por eso decía que cuando ponemos a Dios en primer lugar y dejamos que Él se ocupe, que Él tome la iniciativa, eso que parece imposible en nuestra vida, en este caso lo que parecía imposible a los apóstoles era dar de comer a tanta gente, eso que parecía imposible, al final fue posible. Y eso que en nuestra vida parece a veces imposible o muy difícil de llevar a cabo, no lo es siempre y cuando pongamos a Cristo en primer lugar. Señor, tú puedes hacerlo, Señor, ocúpate tú. Pero ciertamente uno debe colaborar, porque si bien hay que poner a Dios en primer lugar, dejar que Él nos guíe, que Él nos maneje, que Él se ocupe, también es verdad que uno debe colaborar en la obra de Dios, poner a su servicio lo poco o mucho que tengamos, tanto en el sentido material como en el sentido espiritual, quizás el propio tiempo, también ponerlo a disposición del Señor, para que de esa manera Él realice el milagro de alimentar a los demás en sentido espiritual, en sentido físico. Los apóstoles pusieron eso que tenían, 5 panes y 2 peces, que si bien es verdad que era poco para tanta gente, en algún sentido era mucho, porque era todo lo que tenían. Eso es lo que también nos pide Dios a cada uno de nosotros, que le ofrezcamos aquello que tenemos, poco o mucho, no importa, que lo pongamos a su servicio, a su disposición. De esa manera, a partir de eso que le ofrecemos, Él realiza milagros, prodigios en favor de los demás. Por el contrario, Dios difícilmente podrá hacer estos favores y milagros si le mezquinamos de lo nuestro, si retaseamos nuestra entrega, nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestros dones, nuestras capacidades. Cuando las mezquinamos, cuando no las ponemos al servicio, difícilmente el Señor pueda favorecer a los demás, como ha hecho hoy en el Evangelio con esta multiplicación de los panes, a partir de esos 5 panes y 2 peces. Con lo cual pedimos al Señor nos ayude, nos dé la gracia para poner a su servicio de lo nuestro, colaborar con Él, no mezquinarle, que nos enseñe a imitarlo en esto de hacernos cargo en la medida de nuestras posibilidades, de las necesidades de los demás, y no intentar rápidamente despachar al prójimo, sacárnoslo de encima, como quizás han querido hacer los apóstoles, según el Evangelio de hoy. Bueno, todo esto se lo pedimos a Cristo en este día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.